Oye, mamá, que me lo he pensado mucho. Y yo de mayor quiero ser rapero. Yo es que me quiero dedicar al rap. ¿Pero qué rap y qué rap? Si eso no es música, eso no tiene futuro. ¿Cómo es que no? Tú buscaste un trabajo. Sí, que sí. ¿Eh? Que tú todo el día por la calle haciendo gamberro. Que no. Y todo rapero todo el día diciendo taco. Además, tú no tienes talento. ¿Cómo que no? Tú lo que necesitas es ser calvo y con perilla.